presentía que un día me ibas a dejar. Ese momento se ha llegado, pues hoy te marchas de mi lado. Y aunque parezca imposible, lo debo aceptar. No es tu culpa, sé que mereces ser feliz. Y aunque luché para que aquí lo fueras, no pude hacer que al fin me quisieras. Comprendo que tienes razón para irte de mí. Tu mayor ilusión.